Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Hola. Hola. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo, Jaime? Pero yo no sé por qué Jonathan no me hace conteo. O no sé si lo oigo. Jonathan, ¿tú estás? ¿Tú me hablas o no te oigo nada? Ah, es que se le olvidó hacerme el conteo. Yo hago las denuncias pertinentes todo el tiempo. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y tú? Pues después de mi silencio ayer estoy que me hablo hoy todo el programa. ¿Qué opinas? Me parece increíblemente bueno. Bueno, ¿qué? ¿Cuál es el tema del día? Es un refrito, ya le dije a Orlando, 10 veces, décima vez. Pero lo, el hombre lo dice, no se refrito. A mí no me había tocado. Lo dice refrito, pues es que por tú estás el en el tema. Hace un año el tema del día es un refrito máximo. No. Es un refrito sus ingredientes, porque el tema del día es, ¿cuál es tu comida chatarra preferida? Pizza, hamburguesa, perro caliente. Pero mire, lo he hecho, o sea, usted lleva 6 años, ¿no? Este sí. Programa existe desde 1996. Pues, wow. Me echaron un tiempo, pero después entré a otra estación, digamos que estuve fuera del aire 3 años. En 97, 96... al 2000, bueno, en 23 años, el tema se ha hecho refritado 10 veces. Bueno, pero es buen promedio. Pero siempre, y Orlando lo vota como si yo uno no. Uno cada 2 años. Pero es que es muy. Bueno, la gente puede ir cambiando de opinión. ¿Cuál es la comida chatarra que preferida? Vuelve la que más prefieres tú. Yo tengo una y la he dicho ya 10 veces. A ver. Big Mac de McDonald's, una por año, pero cuando me la como, las manos ensangrentadas de grasa. ¿De verdad? Sí. De esa salsa de pepinillos que tiene. Y tengo otro que hago más permanentemente, pero ya pues lo hago en la casa mía y lo hago muy bien. Entonces, yo lo hago con calidad, es que yo soy chef, entonces. Pero no deja de gustarme cuando es como de cartón. Y imagínense que también es de McDonald's. Pero yo lo hago con el tempura japonés y el pollo de verdad y la salsa de verdad y la fritura inmediata y nada de máquinas de air fry, nada de eso, de verdad. Y me queda espectacular. Pero ante el cartón de McDonald's, los nuggets, imposible superarlos. Uy, son buenos, ¿no? No, es que saben a cartón. A mí me gustan no, porque además... hermosos. Le que a uno... Y además tiene un olor fétido de antigüedad. O sea, es... No. Y sí, no son buenos. No son buenos, pero me fascinan. ¿Comida chatarra vale la china? También, claro, sí, por supuesto. Claro. Vale. La de el... ¿Cómo se llama este sitio? No. ¿El Hakkasan? No, eso no es. No. A mí me respetan a los chinos en este capítulo de comida. Pero ahí sí no me pidan que me guste un Charlie's Roast Beef. Uy, que me guste una hamburguesa del Corral. No, y lo que más detesto de la comida chatarra, porque eso no se come sino en un restaurante muy bien jalado y que salga hirviendo y llega a la casa vuelta a pedazos. Discúlpenme todos los oyentes, pero eso se debe comer en el establecimiento. Y se debe hacer con tres ingredientes muy importantes y sin meterle mucha cosa. La pizza, ¿no? Eso no, conmigo no va en la casa. No. El domicilio es maravilloso. No, por eso, pero ¿yo qué culpa tengo? Son gustos, son gustos. Esa es la que menos me gusta. Porque si empiezan que pidamos unos egg rolls, pues eso les va a llegar a una porquería. Delicioso, ¿cuál porquería? No, pero como es un frito media hora, es que el nugget... Exquisitez pura. Tan y con lamparón de grasa la caja, Por eso, pero bueno, pero de resto no, yo no sé. Mucha gente que es enloquecida con la comida chatarra, yo no. Ahora, ir a comer comida chatarra, es que perdón, yo un minuto. Soy muy chatarrerito. Pensé en domicilios, no, discúlpenme, pensaba en los domicilios. No, entonces chatarra, los nuggets y el Big Mac hasta ahora para mí. Y una buena pizza margarita. Compartida porque no me como sino el 20% de la pizza. Qué pena con el Jaime. No, pero ¿y usted se come los bordes de la pizza? Perdón, pregunto. No, pues hay gente que se come los bordes y hay gente que no. Es como las aceitunas. No, es que depende del ancho de la pizza. Sí. Si la pizza es muy ancha, toca comerse el borde porque todo lo de adentro es muy feo. No. Otra de las comidas chatarras que más amo, pero bien hecha. Y no la que comimos, porque eso es un invento, pero es la pizza hawaiana. Punto. No tengo por qué explicar nada. Nadie tiene que dar una explicación piña, de eso. Pepperoni con piña, No, pepperoni con piña no es. Mejor. Piña con jamón. Pepe piña. Sí, claro. No, pepe piña, eso es siempre en Medellín. Pepe piña. No, horrible. La pepe piña de pepperoni con piña, si eso es una... Más partes, bueno, ¿cómo así? No se va ¿dónde? A cuestionar los gustos decrépitos de los cada cuartos. Quien es dueño de sus miserias, ¿de acuerdo? Cada quien verá qué chatarra come. Exacto, sí. Y ahora, ¿cuántas veces como yo chatarra al mes? Una. Al año la que más me gusta, Big Mac, difícilmente una. Sí. Porque queda uno muy como enfermo, ¿no? ¿Y las papas también? No, las mejores papas para mí son las de McDonald's. O sea, eso sí, son buenas papas. La publicidad ya. Toca comérselas rápido, eso sí. Que es que tienen es como, así. Tienen un, tienen y la, un y la hamburguesa tiempo igual. De vida. Y la y los nuggets igual. Eso toca, o sea, es como si lo fueran a matar a uno. O sea, sí, hermano, coma rápido, que, sí, sí coma rápido que se lo van a llevar a la cárcel y lo vamos a sacar por el otro lado. Exacto. Coma rápido. Es que todo lo bueno hay que comérselo rápido. Mire, yo sufro muchísimo con las personas que, por ejemplo, piden una sopa en un restaurante, bueno, y se quedan con la cuchara y se empiezan a hablar y media hora y yo, pero cómanse esa vaina y se comen una vaina helada. No, pero es que no hay gente que no le gustan las cosas calientes. Ah, sí, no, eso pero sí. Una sopa no la pide, o sea, entonces pide un gazpacho. Sí, no, una sopa tibia. Yo me tomo la sopa, pero la dejo reposar un poquito. O sea, es que usted y yo estamos surbiendo, en otro nivel. No, surbiendo uno, tomando magma, no, ¿cuál es yo, el placer ahí? Yo vivo para comer, perdón, yo como, ¿qué? Usted come para vivir y yo vivo para usted comer. Usted vive para comer. Sí, somos diferentes, o sea, eso es lo que me dice. Es que el huevo tiene que quedar queso, no, que toque cortarlo con una sierra. Yo, bueno, perfecto. Exacto. Qué cosa tan, pero no se puede criticar hoy. Ah, no, cada no, quien no, es... minutico, es que la sopa hay que dejarla fría. Ah, perfecto, hermano. Perfecto, cada... claro. Sopa, o sea, por ejemplo, la gracia de las sopas chinas buenas es que vienen termonucleares, que tú te la tomas y se te quema toda la boca. No. Eso es lo que la hace brutalmente importante. No, a mí sí la comida caliente. ¿Qué tal una pasta tibia? No. No, la pasta sí. Al que le guste. La pasta toca caliente. Chiquito, y yo no digo más. Igual. Claro. Eso es lo mismo, eso es lo mismo de la pasta. Pues enloquezco. La pasta hay primero que a tener la forma del plato para la pasta, que tenga un hueco. Y segundo, meter los platos al horno para que cuando uno sirva esa vaina, lo sirva, se le queme la boca, como hacen los italianos, hirviendo, porque eso se enfría muy rápido. Entonces usted, si usted quiere, la deja reposar un poco, pero fría. No, la pasta no. La pasta sí toca comérsela ahí mismo. Y, imagínese, Nicolás, la pasta sí caliente, pero la sopa fría. Esto es el hit del siglo. Perfecto. Me encanta sopa. Pero no debe se ser va a cuestionar. Fría. La sopa debe ser fría. Eso se llama bichisuas, que es una cosa de puerros con crema y se sirve fría. El gazpacho se sirve frío. Usted es de sopa fría. Y la próxima vez diga, dame un caldito, pero bien frío, un caldito con pollo, pero helado. Para eso a mí caliente no. Reposadito, sí, reposadito mejor. No, yo no podría. Yo sí no podría. Es muy difícil. Otro plato espectacular es un buen perro caliente, pero consiga un buen perro caliente. Que no sea la perrada, Edgar. En esa época nos robaban. Uy, muy buenos perros. El Parque del Poblado en Medellín. Quisiera le echaban, ¿cómo está eso? Esos perros de la perra de Edgar le echaban piña. Camarón, mora, crema chantilly. No, era ¿cómo se llama la perra de quién? De Edgar. Eso era un negocio, ponle, que existió en los años 80 a finales. Por fortuna. Y era un hit. Nos estaban matando. Eso quedaba ahí cerca a Unicentro, diagonal a Unicentro. Y el plan era ir a comer perro allá, pero era con unas recetas un poquito carnestoléndicas, pues, con mora, crema chantilly, uy, no, camarón, sí, tamal, ¿no? Era un poco excéntrico. ¿Cómo es la palabra? No, yo no la entendí, yo no quise ni preguntar porque no fui capaz de reproducirla. Es que no le preguntemos, dejemos. No fui capaz de reproducirla. Es que lucirse es muy fácil. Lucirse bien es muy difícil. En Medellín hay unos perros que se llama el lugar Donde Juanchos. Ajá. Y nació hace muchos años como un local chiquito y era como para comer después de rumbear, ahí en el poblado por la 10, antecitos de la 10. Y se fue volviendo famoso, y es bien famoso. Y son deliciosos los perros y la mazorca de Granada, o los maicitos, deliciosos. Buenos. Bueno, yo lo que pasa es que a mí hay una cosa que me molesta mucho y es que todo el mundo tiene la receta de las costillitas barbecue. Ay, y como yo las odio, entonces me pongo muy feliz de decir, no, ni idea, vayan ustedes, sí o no. A mí no me gusta la salsa barbecue, no me gusta a mucho. A mí tampoco. ¿No te gusta? A mí hoy en día no me gusta. ¿Sabes que no soy muy fan? No soy muy fan de la barbecue. ¿Y la mayonesa tampoco? ¿Qué es lo que no te gusta tampoco? Oiga, no tengo la lista de música de hoy, ¿quién me la mandaría? La mayonesa sí me gusta. ¿Quién me la mandaría? Aquí está. Y la mostaza, boa. La salsa de tomate menos rica. Pero la mostaza Respin. ¿Cómo? ¿Pero y cuál? Pero entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos de mostaza, tenemos que hablar de Respin. Sí. Bueno, vamos con un estreno, muchachos. A la pregunta, Nicolás, para el tema del día. ¿Cuál es tu comida chatarra preferida? A mí otra que me parece brutalmente rica, la más rica, es popcorn. Me muero de la felicidad. También, campeón. Uy, pero nada de limpia. Popcorn dulce, no. Limpia. Ah, yo no soy fan de con mantequilla ni esas eso. Las crispetas no me gustan. No, yo con mantequilla no puedo. Encanta. Pues no me matan. Bueno, yo las amo. Yo estoy diciendo que yo me muero. Las amo también, me encantan. Bocadillo veleño, no. Estreno, Diego Torres y Fonseca. Es lo nuevo de ellos. Ojo que tiene ritmito. Come on, Pete. We'll be late for my parents. Yeah, that'd be a shame. And remember, don't mention politics, or religion, or money, or my mom's cooking, or... Or maybe we can talk about decent car insurance. Car insurance from Linea Directa starts from just €194 and comes with 24-hour roadside recovery. Call Linea Directa on 902-123-104. That's 902-123-104. T's and C's apply. Fonseca se ha vuelto todo rítmico. Esto se llama Este Corazón. Lanzado hoy. Recuerdo que me dijiste esto es para siempre. Pues Nico, yo siento que eso es tailor made for Nicolás Samper. Ah, pero eso es hecho a mano para Nicolás Samper. Es de mi talla. Usted se queda ahí, pero ahí en un loop infinito, sí, sin duda. Ya volvemos. El consultorio del Doc en los originales. Les habla el doctor Chalila. Mucho gusto. Bueno, deje al doctor, hombre. Dos notas de las vacunas del COVID. La primera. 10 países europeos. No, es que con esta orquesta. 10 países europeos suspenden la vacunación. Ah, un minutico, ¿es para mí? Ah, they must wait 10 minutes. 10 países que tienen que... 10 países que suspenden la vacunación de AstraZeneca. Dinamarca, Noruega, Suecia, demasiados países. No, espérese que es que yo no puedo, gracias, pero es que... Yo trato de concentrarme, pero tranquilo, no puedo. Tranquilo. Me da pena, no, pero garantizas. Es que yo no garantizo, es que es imposible con voces de ultratumba. Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, 10 países, porque la vacuna AstraZeneca ha matado a gente por culpa de trombosis múltiple. Le ponen la vacuna. Y la gente, una persona de 49 años se murió 10 días después de recibir la vacuna. Y otro de 35 años sufrió un tromboembolismo pulmonar después de vacunarse, recuperándose y quedando muy mal. Austria también dice que no va. Esa es mi primera nota. Es que AstraZeneca, y ya salió la EMA. La EMA es Emma Thompson, perdón. La Agencia Europea del Medicamento. ¿Qué? Tengo derecho a hacer chistes malos. No, pero muy malos son... tampoco. Pero a usted le gustan cuando son muy malos. Mire que Laura se ríe socarronamente. AstraZeneca, 10 países no la están usando por los temas de trombos. Y la otra es que pues el presidente Joe Biden anunció ayer pues que van a vacunar 2 millones de personas, que a partir del 1 de mayo cualquier persona en Estados Unidos que tenga los requerimientos se puede vacunar, y aspiran el 4 de julio cantar la independencia del virus. Lo dijo así textualmente en su primer discurso anoche a las 8 p.m. en prime time, en el que dijo que había cumplido a cabalidad el tema de las vacunas. Están vacunando 2 millones de personas americanas a partir del lunes. Hay 130 millones de vacunas distribuidas. Hay 98 millones de personas vacunadas y hay 35 millones de personas con las dos vacunas. Es el país en su proporción de habitantes más vacunado lejos del mundo. Y salió la nueva vacuna. Sí, es que les dan palo, pero vea, es que eso sí. Ahí sí son desarrolladitos. La otra vacuna que salió es la de Johnson & Johnson. Y solamente tiene una dosis. Y la están recibiendo 1 millón de vacunas esta semana, la próxima semana en Estados Unidos. Y la otra noticia es que se confirmó con estos datos. Una sola dosis de cualquier vacuna basta para personas que han pasado el COVID. Informe del New England Journal of Medicine. Los autores concluyen que una sola dosis puede ser suficiente para proteger a quienes han pasado la infección, lo que permitirá inmunizar a muchas más personas. El estudio se ha basado en 180 personas vacunadas, de las cuales la mitad ya tenían anticuerpos contra el COVID porque habían pasado la infección, y la otra mitad no los tenían. Después de recibir la primera dosis, quienes tenían inmunidad previa contra el COVID desarrollaron entre 10 y 45 veces más anticuerpos IgG con respecto a quienes no tenían inmunidad. Después de la segunda dosis, los anticuerpos ya no aumentaron más en el primer grupo, pero se triplicaron en el segundo. Por lo cual, los que tuvieron COVID, según este estudio, con una sola dosis quedan igual a los que no tuvieron. Genial. Mire, claro. Quería decir eso, pues, triunfo de Roglic en París-Niza. Bueno, es que yo no quiero pensar en esto. No, es el consultorio del doc. Quiera anotar algo, un complemento. Un complemento médico, ahora que usted hablaba sobre los trombos, porque salió un estudio publicado por The American Journal of Emergency Medicine, y el estudio se llama Priapismo en COVID-19. Priapismo en COVID-19, una complicación tromboembólica. Y dice este estudio que ha comenzado a descubrir que pacientes de más de 60 años de edad han desarrollado priapismo. Es decir, potentes erecciones que han obligado a intervenir para evitar problemas de salud. Hacen la relación entre la existencia de coágulos y pequeños trombos que impiden que la sangre salga del pene de los pacientes. Ese es uno de los efectos, entonces, colaterales de aquellas personas que han sufrido COVID y que superan la barrera de los 60 años, de acuerdo a este estudio. Así, así de fácil, pues. Wow. Qué complicado. Muy, sí, como un poco complicado. Hablando del consultorio del Doc Nico, operaron a Vidal hoy, ¿no? ¿Cómo dices? Es que se me cortó. Que hablando del consultorio del Doc, operaron a Vidal hoy, ¿no? Lo iban a operar de la rodilla, Arturo Vidal. De la rodilla, sí, le hicieron una operación de rodilla y pues salió bien, ahí tomó unas fotos en Instagram y no sé qué, ahí hizo una cantidad de cosas, pero sí, parece que... Leyendo que se va a demorar por ahí un mes en recuperarse para volver a las canchas. Exactamente, parece que ya va a salir bien. Bueno, ¿qué? ¿Ustedes tienen consultorio el Doc o nos vamos con música? Ese era mi consultorio pues el Doc. Un temita ahí como también relacionado con las vacunas, y es que no sé si vieron que esta semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que las vacunas que había adquirido, pues si le sobran y si tiene excedentes, pues va a darlas y va a compartirlas con el resto del mundo. Así que ellos saben que tienen un montón, ¿no? Eso sí, primero vacunarían a los niños y después sí se pondrían a compartirlas con el mundo. Eso fue lo que expresó Joe Biden esta semana. Mira, pues bueno, extraña modalidad. Bueno, vamos con música, no sin antes recordarles el tema del día, que es la comida chatarra que más te gusta. Y esta es una canción que es un estreno que fue lanzado hoy, y este es el nuevo sencillo de Daniel Santiago y con la guitarra de Eric Clapton. Vamos a ver cómo suena esto, Open the World. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar te trae los mejores smartphones para compartir más jugadas. ...36.000... exiliados, hogares, ...18.500 muertos y desaparecidos. Ayer se cumplieron 10 años del terremoto de Fukushima en el Japón, el más grande en la historia de ese país, que se recuperó. Un agricultor que se llama Yoshiharu Soma sobrevivió al terremoto que hundió su barrio en la ciudad de Iwaki, en la prefectura de Fukushima. También a las olas de 15 metros que llegaron después, hace 10 años. Dos semanas más tarde, Yoshiharu, de 64 años, se ahorcó. Ese es el orgullo japonés. ¿Por qué se ahorcó? Porque nadie le compraba el arroz que cultivaba. Su colega Ayo Oshino, de 66 años, se ahorcó el 10 de marzo. No es que nadie quisiera sus productos tras el posterior accidente en la planta nuclear y el miedo radioactivo. en su caso en particular destruyeron sus arrozales, pero lo peor que pasó en Fukushima es que todo lo que se produce en Fukushima nadie lo compra. ¿Por qué? Pues porque es el segundo accidente más grande nuclear de la historia después de esa muestra maravillosa que nos entregaron de Chernóbil o Chernobyl. Es que yo, como no hablo ruso, digo las Chernobyl. Dos, no me regalo. Bueno, es que Nico es ruso, perfecto. Sí, bueno. Pravda. Este fue el segundo más grave accidente de la historia. Y les tocó sacar a 36 mil familias que no han podido volver a sus casas. Porque en el piso, pues hay material radioactivo, el más fuerte, que es yodo-131. Y los tipos les toca tirar los pescados a la borda porque nadie les compra nada. O sea, NG, que es not good, todo lo de Fukushima. El Made in Fukushima está cargado por una amenaza radioactiva en una mochila. Esa es la historia de Fukushima. Y lo más grave es que se cree que esta radioactividad durará hasta el año 2051. Si alguien tiene una mejor nota, no, que por favor levante la mano y hable. No, pues no mejor, pero pues sí, no mejor, diferentes. Gracias. Pero no de otro estilo. Sí. Escucho, yo silenciado, porque es que ayer hablé mucho. Bueno, tranquilo, hombre. Ayer hablé muchísimo, Dios. Adelante el que quiera hablar. Bueno, pues yo le cuento. Dale. No, dale tú. No, pues ojo, es que usted le rompe a Laura y se queda callada media hora, ¿no? Ni más faltaba, Laura. Dale, por favor. Es que quería contarles que tengo una noticia que es como de última hora, y es que están diciendo, afirmando ya, el portal Page Six, que Jennifer López y Alex Rodríguez terminaron su relación después de casi 4 años. No me digas, eso sí es un palo para mí. Dicen que ya eso es lo más bravo que he oído. De hecho, se están sumando pues más medios, está Entertainment, bueno, muchísimas más están reportando este rompimiento, que al parecer una fuente muy cercana dice que ya se hartaron de la situación, que al parecer era muy difícil. Pues es que el hombre tiene 11 amantes, tiene un harem. ¡Qué horror! Sí, bueno, en la misma casa. Sí, es un tipo polémico. Polémico no, el tipo es milenario, usted sabe. Promiscuo. Que él viene de Ruanda, ¿no? Pues es milenario. Sí. Ya, Alex, ¿de dónde es? No, cubano, ya, puertorriqueño. Cubano, creo que es. No, mentira. No sé. De pronto es puertorriqueño. Dominicano. No sé, mijo, yo no sé. Es o que dominicano. Yo. No lo sé. ¿Para qué saberlo? O puertorriqueño. ¿Qué más me da? O cubano. Pues dice que nació, bueno, en, pues nació en Estados Unidos. En Washington. Ascendencia dominicana. Entonces es gringo. Ah. Sí. Washington Heights, perdón. Washington Heights, Nueva York, Estados Unidos. ¿Es de Nueva York? Sí, con ascendencia. Ustedes muy, muy imprecisos, de verdad. Pónganse serias, muy imprecisas. No, pero muy imprecisas. Sí, ya te aclaré. Bueno, por favor, María Juli, continuemos con nuestro contenido. Pues hablemos entonces de Movistar. Porque con Movistar tienes el mejor equipo para compartir más jugadas. Ven ya a un centro de experiencia y compra un smartphone desde 470. Come on, Pete. We'll be late for my parents. Yeah, that'd be a shame. And remember, don't mention politics, or religion, or money, or my mom's cooking, or... Or maybe we can talk about decent car insurance. Car insurance from Línea Directa starts from just €194 and comes with 24-hour roadside recovery. Call Línea Directa on 902-123-104. That's 902-123-104. T's and C's apply. $9,950 de las marcas Xiaomi, Motorola, Nokia, Samsung o Huawei. Además, recibe gratis regalo de la Selección Colombia para tu regreso a clases. Porque tú te mereces más, nadie te da más que Movistar. Hablemos de estrenos. Me ha mandado Emilio muchos estrenos hoy. Daniel Santiago con la guitarra de Eric Clapton. Pero ya. ¿Ya sonó? Sí, esa ya fue. Pero me lo puedes poner un momentico el comienzo, solo porque no lo vi. Porque es que Acuérdense que es que yo con voces atrás no puedo. Un segundito. Listo. Vamos con la nueva versión de Chaka Khan y Idina Menzel. De este clásico I'm Every Woman, que es el himno del Me Too. Nueva versión. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Suerte a todos. No es posible conseguir esto en internet, por lo cual tienen todo el derecho de abrir sus lugares de investigación para robar el concurso. A finales de los 50, el productor americano de origen ruso Samuel Bronston eligió España como el escenario para rodar grandes producciones. Mucha atención con todo lo que hablo. Los boreados paisajes, fácil costo de la vida. ¿Está nervioso, Nico, que lo veo como tosiendo? Sí, tengo susto, sí. La hospitalidad del personal y la garantía de paz que ofrecía el régimen convertían al país en algo idóneo, igual que estaba Franco, o sea, tranquilos. Bronston rodó aquí Rey de Reyes, 55 días en Pekín, El Cid o La Caída del Imperio Romano. Su primera película en España, el 59, fue El Capitán Jones, dirigida por John Farrow y con el reparto de Robert Stack. Ah, Los Intocables, no se lo olvide. Marisa Pavan y Charles Coburn, sí, hermano de James Coburn. La estrella indiscutible era una mujer que encarnaba un personaje con las mismas armas de tomar que ella. Catalina la Grande. La actriz era una comensal exigente, comía mucho y le gustaba ante todo, era carnívora y fea. Pero en esos días escaseaba un poco la carne convencional. Y un día el artista le dijo al productor que se iba del rodaje si no le llevaban unos buenos filetes a su plato. Y el tipo dijo, bueno, ¿yo qué hago con esta vieja, hermano? Contrató unos muchachos para que pues le dieran carne y triunfó. Y dijo, está exquisita. La mujer en cuestión era Bette Davis. No me diga. Claro, la mujer totalmente desorbitada y muy fea. No, los lindísima. Ojos de Bette Davis de Kim Carnes, ¿no? Ajá. Horrible. Lindísima. Bette Davis, a Bette Davis Eyes, lo tienes ahí para ambientar un poco. Uy, en vez de yo creo que son de las peores canciones de la historia. No, es una canción feminista. Es de las peores canciones. Kim Carnes canta como si estuviera haciendo unas planas. Vamos a oír. Cero actitud, cero nada. Le falta la mitad de la historia. Her hair is hollow gold. Métale, Julepe. Her lips sweet surprise. Ábreme, por favor. Her hands are never cold. Yo trato de hacer grandes she's notas con educativa, ¿no? Lúdicas. ¿De qué le dieron carne a esta chica, Bette Davis, que quedó tan complacida? Música, por favor. 20 segundos. No, esa no. La canción. Es que Jonathan no oye. La canción de Bette Davis, por favor. Jonathan, por favor, párame bolas. Se lo he pedido a Dios desde ayer mil veces. Contesta. Pero nadie contesta. Yo también. Bueno, faltan. Qué mala canción. Qué listo. Sí, déjala de fondo. La vamos a poner completa en homenaje a Nicolás. Uy, Nicolás dice, carne de oso panda. Que los chistes, de verdad, el humor está de luto y con mortal. Pero ¿cómo va a ser chiste? Bambú. Pero menos no uno es para Nicolás Samper. Pero ¿por qué chiste? No podía ser. No podía ser. Un filetico de oso panda. Bueno, está tan sobrado que la se deja quitar. Correccional. ¿El humor? Orlando, ¿el humor está de luto o no? And when my wife tried to prevent... Con mortaja prestada. ¿Qué tal? ¿Pero qué opina de lo de oso panda? ¿Pero sabe qué? Mortaja de panda. Es que no le importa perder un punto. Está, él sabe que va a ganar por 15. Ah, está. Que apenas María Juliana, de alce. Muy fácil, María Juli. Orlando Rivera, carne de perro, muy fácil. Laura Natalia Franco, carnero, muy fácil. Laura Hoyos, perro, mi amor, muy fácil. La actriz en cuestión era una comensal exigente y carnívora, deja la música, hombre, pero en esos días el vacuno de calidad escaseaba en el país. Un día la artista amenazó a Bronston con abandonar el rodaje si no le llevaban unos buenos filetes a su plato. Fuera de eso, era tragona, fea y tragona. No, el proveedor concernido se veía en la calle y pensó algo radical. Decidió, pues, contratar a unos chicos para la cacería. Aderezó las carnes con una salsa que disimulara el cambio y triunfó. Está exquisita, dijo Bette Davis, conocida por sus papeles de antipática. Le dieron carne de gato. Ídolo. Ay, no. El producto. No me diga, o sea, pues si sería la vieja sabroso de canzona. Pero le gustó, le metieron disque ciruelas para adornarla un poco. Pero muy bien, pero así sería Bette Davis de terrible. Era una pesadilla. Miren los ojos, miren la foto, no me la imaginé, ¿sabe? Bette Davis. Pues miren una foto de ella. No me la imaginé. Ese viva, sí sabía, pues, es amable. De ese nivel. Pues es lindísima, pero me parece, o sea, por lo que he visto, pues, y eso, no pensé que fuera un personaje, pues, aburrido, ni antipático, antipatiquísima. No sé, a la pregunta, ahí. Nicolás. A la pregunta, ¿cuál es tu comida chatarra preferida? La carne de gato, la de Bette Davis, por supuesto. Otavenga dice, sopa de caracol, ¿le gusta mi canto o el humor? No, pero está de luto mal. Bueno, Pamela Barbarisha. La mía es la Double Whopper con queso en combo y grande. Besos, mi rey, me encantas. Me voy retirando porque sé que no soy bienvenida. 0-1, ¿verdad, Nico? Nota, Nico. Pero como es tradición. Soldado de Jaime, la salchipapa. Las hago con papax mac fry, salchicha ranchera, salsa rosada de cilantro, huevo de codorniz ya gris por la cocción, aceite de oliva y mucho amor. No, Tánico. 5-4. Papas rellenas con mucha tártara y jugo de mora bien dulce y frío. Nico. 0-1. Mi comida chatarra es una corral callejera. Mac. Qué rico. No, Tánico. Buena, buena. Uy, la callejera es buenísima. Tacos al pastor. Saludos desde Brooklyn, New York. Mario Moreno. 5-4. Bueno, 5-4, bueno. La noticia de Laura Hoyo sobre mi persona es falsa. No conozco a esa señora. Saludos. Alex Rodríguez. No, Tanico. 5-4. 5-8. Pero si eres de Nueva York, tampoco. Jessica Bosha. Hamburguesa. Hamburguesa con queso y tocineta. Samira. A Biden se le dificulta leer el teleprompter. Cucho. Me gustaba mucho el perro caliente y las salchipapas. Ahora, por cuestiones de salud, me tocó cambiar la dieta y solo como huérfana una vez al mes. No, Tanico. No, pero de verdad que es este horror. Es que yo no sé qué es una huérfana, por eso no ha dicho nada. Una suculenta morcilla con papita, creo yo. Eso no es comida chatarra. Eso no es comida chatarra. 0-1. No. Es comida típica. Nisqui chaguarma, eso no es comida chatarra. Hamburguesa hecha con buena grasa intramuscular, tocino y queso cheddar. Una al año no hace daño, pero me como una al mes. Laura se volvió a ir de vacaciones, Sebastián. No, Ocampo. Pero ¿cómo así? 5-5. Quiero decirle que el programa de ayer jueves estuvo superior, Franklin Molano. Esas canciones, esos poemas en su voz engolada, esas entrevistas, las anécdotas. Es el viento. Fue espléndida. 5-8, Franklin. En datos económicos, pues el dólar subió 41 pesos. El oro subió 4, el Bren 69, todo bien. Mi esposa es mexicana y me enseñó a comer popcorn con salsa Valentina. Muy bueno, jefe. El desgranado que solo hacen en Barranquilla lleva chorizo, butifarra, carne, pollo, lechuga. El que vive en Barranquilla sabe lo que digo, dice Humberto. Hamburguesa con papas y obligatorio con Pepsi Cola. Falso lo de la caseosa. Luigi Nibia. ¡Listo! Despegamos, por favor. Bueno, yo creo que vamos al día. ¿Cómo? Claro, Jorge Botero Luján me dice, es que la canción de Procuro Olvidarte con Simón es divina. Es una brasilera, brasilero, pero no, yo escogí la de... ese sí es engolado, Alejandro Fernández, Procuro Olvidarte. O sea, casi la un infarto. Bueno, ¿cómo era el repaso, Laurita? ¿Cómo es que cantó? Procuro Olvidarte. Sí, por favor. Es un engole. Mira, vamos así, Orlando tiene menos 15 puntos, María Juliana tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 4 puntos, Laura Natalia menos 3 puntos y Nico tiene menos 2 puntos. Pero ese último lo regaló Nico, es que está muy sobrado, ¿no te parece, Laura? Un poquito, panda, Nico. No, pero pues... Qué oso panda en Madrid. Sí, pero pobre, ¿por qué no elegir? Y la señora, ¿cómo iban a traer un oso panda a Madrid? Y no había ni carne. Si aquí traen pescado aviones en Bogotá y es fresco, ¿por qué no van a llevar oso panda a Madrid? Bueno, por eso usted recibió su menos uno. Orly, el humor, a ver, mañana, a ver. Y la próxima semana más, cuenta chistes. Además es de chistes, al final es muy ordinario eso, pero bueno, ahí vamos. Ya son las 6 de la tarde, por lo menos. Faltan 2 minutos. ¿Usted puede creer, Nicolás, que en 2 horas nos dejamos de hablar? 2 días y medio. ¿Usted puede creer? Muy bien. Uf. Hace falta. Justo. Mucha falta. Bueno, listo. Entonces ya volvemos después de el boletín. Y vamos a volver, por favor, con... Ya te digo internamente. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago. Aquí están las noticias. Luego de la ola de reclamos, críticas y hasta una carta firmada por 26 concejales de la capital del país en la que le piden a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que rectifique y asuma una actitud distinta frente a los migrantes para evitar la discriminación y la xenofobia, la mandataria en sus redes sociales tildó de hipócritas a varios de los cabildantes. Esta tarde hay duro choque en el petrismo. El senador Armando Benedetti, que salió del partido de la U y llegó al Movimiento de la Colombia Humana solamente hace algunas semanas, decidió marcharse hoy por una solicitud expresa del senador Gustavo Bolívar, que le dijo que se retirara del pacto histórico hasta que se resolviera su situación en la Corte Suprema de Justicia, en donde es investigado por enriquecimiento ilícito. 4.078 nuevos casos de COVID-19 hoy en Colombia y son ya 589.000 vacunados en el país. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 6 de la tarde, 3 minutos, el momento perfecto para revivir el sueño de tener tu nuevo Renault. En Los Originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de Atmósferas vuelve a conectarte con tus espacios. Pues hombre, como pareja tienen lo mejor. Él tiene su pinta. Le tocó muy duro por temas también de amor y de un entrenador que se le cruzó en la vida. Ella muy linda, una presentadora bellísima. Hicieron una pareja preciosa. Tienen dos hijos y ella es Sara Carbonero y él Iker Casillas. ¿Tu opinión, María Juliana, de esta pareja? Me encantaba. El amor acaba. ¿Canto o dejamos así? Cante, cante. Sí, va a tocar no. Cantarlo. Pues la revista Lecturas publicó un tsunami informativo al informar que no eran rumores, sino que se separaron este par. La noticia amaneció temprano. Martín, de 7 años, y Lucas iban al colegio. Y los medios se preguntaban por qué no dijeron antes. Pues no sé si saben, pero Sara ha tenido un cáncer muy fuerte. Y ha estado muy hospitalizada y pusieron de acuerdo que hasta que ella no saliera del hospital no daba la noticia. Y pues ella ha ido y vuelto, pero la revista Lecturas los denunció, los liquidó. Y sus familias y sus amigos ya lo saben. Iker y Sara se separan. Hasta lo más bello acaba. Qué tristeza. No me diga, hombre. No he estado con Sara todo lo que debería, dijo Iker al ser preguntado por su relación. Porque es una pregunta que yo, de los hombres que yo les hago. Porque al final dicen, es que la ignoré y la olvidé un poco. Pues, mi hermano, pues mire. A una mujer no se le olvida ni se le toca. O sea, es como un pétalo de una flor. No sé ni cómo es el dicho, pero ese es mi historia. Bueno, fresco. ¿En qué estamos? Por favor, el tema se llama... Los que tienen lo mejor. Los que tienen lo mejor. Nicolás, los que tienen lo mejor. Mire, Patrick Donahue es un hombre oriundo de Hendersonville. Y el hombre se ganó un minuto, premio de lotería. Un minuto, eso no algo raro. Yo. Mire. Ah, ok. El micrófono. El micrófono, sí. Bueno, pues... Este señor siempre había apostado en la lotería con los mismos números. Siempre usaba los mismos 5 números. Llevó en total 15 años sellando la lotería con esos números. Él dijo, a mí no me importa que no gane. Yo voy, no me importa. Bueno, pues finalmente la receta le dio resultado y se llevó $631,674. O ese era el pozo inicial, pero... Hubo otra persona que selló también ese boleto con los mismos números. Entonces se llevó $315,837. Pero bueno, 15 años ensayando y le salió. Pues. Muy poco dinero, porque eso le quitan el 40%. Bueno, no, pues ya quisiera yo ese poco dinero. Ya lo tiene Nico, lo tiene no, bruto. Lo que pasa es que usted no lo ha visto. Ojalá. María Juliana. Personas pues tiene lo mejor. Tiene lo mejor Jason Momoa, este actor recordado principalmente por su actuación en Aquaman. Pues tiene lo mejor. Y Juego de Tronos, perdón. Ahí demostró que tenía lo mejor. Pobre Khaleesi. Ah, sí. Casi la mata. Casi la parte en dos, ¿ah? No, es pues que tenía unas cosas. Era voluptuoso. Bueno. Él a través de sus redes sociales presumió una ruana hecha en Boyacá. Y escribió lo siguiente: Mahalo para Tejidos Rebancá por su increíble artesanía. Me encanta este abrigo ruana, me recuerda a la película Dune. Todo hecho a mano en Colombia, me quedé realmente impresionado y quiero 5 más. Tejidos Rebancá de la firma, es una firma de Silvino Patiño y Francisco Gómez, quienes se mostraron por supuesto muy emocionados por la publicación del actor de Hollywood. Furcio fuerte, óyeme, sí. ¿Y él estuvo en Boyacá o es que se la mandaron? Parece ser que se la enviaron. ¿Pero quién? ¿Alici? ¿Con sus dragones? De pronto fue regalo regalo de aniversario de Khaleesi. Pobre Khaleesi, después de ese capítulo no pudo volver a caminar bien en 5 capítulos de la serie. Bueno. Andaba con un bastón. Pero es que, ¿te acuerdas, Laura? Es de, Jason Momoa es cinco veces ella. Jason Momoa es cinco veces cualquiera. Sí, total. Gigante. Es gigante. Y ella es menudita. Bien menudita. Sí. Y él pues no fue el que poseyó a la chica de Johnny Depp en Aquaman. Sí, sí, sí. Pues casi la mata también, o sea, juntos. le tocaba a ella poner esos vidrios de hielo para que no la reve. Es que casi la mata con sus ojos. No pues quiero claro, pensar es que más. No era fácil. Es que a Khaleesi yo recuerdo las escenas y ella le salían lágrimas y en los ojos de sangre y estaban en una grabación fingida, imagínese. ¿Qué tal que fuera de verdad? O sea, se le salen de las cuencas los ojos. Pero claro, salen escupidos los ojos, disparados. El tamaño de aquello. ¿Cómo? No, es que yo sí, como no soy tan concreto, es que los verdes son así, ¿usted me entiende? De pronto se tiran una frase que se tiran todos. Ponga verde. Ponga los verdes. Es que es muy verde. Es que no sabe si hacerlo sano o brutalizar. Los verdes, débole. Vida consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Laurita. Bueno, pues yo les quiero contar que el complemento perfecto para un hermoso lavamanos es un mueble organizador, un aliado perfecto a la hora de organizar todos los accesorios de un baño. En Atmosferas encuentre muebles de baño europeos de fácil instalación de uno o dos cajones con interior de lino que lo hacen más elegante y mucho más fácil de limpiar. Atmosferas lo invita a volver a conectarse con sus espacios. Sigan la cuenta de Instagram que es @atmosferas con doble T, una cuenta que definitivamente los va a cautivar, o los invito también a que visiten la página web www.atmosferas.com, también con doble T. You Get What You Give es una canción maravillosa de New Radicals. Vamos con esta versión del grupo Straight No Chaser. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Pues antes les cuento a los que adoran a Federer, que ganó ayer, le tocó un poco fuerte con un británico cualquiera, Daniel Evans, en Doha. El primer set duro, segundo, el primer set lo perdió, lo ganó, el segundo lo perdió, el tercero se tiró casi 3 horas para ganar. Y dice, mi historia todavía no ha acabado. Acábala, brother. No, pero acábala. Déjelo. Pero déjelo. Países que milenarios. ¿Usted cree que Roma es una ciudad milenaria? ¿Cómo? Imagínese. Cultura y civilización. Lo va a leer y solo lo va a leer para que usted haga opinión y las chicas pues contrapunteen. Dele. A ver. La jugadora italiana de voleibol, Lara Lugli, descubrió que estaba embarazada en marzo del 19. Hasta ahí todo normal, los problemas llegaron después cuando informó de su estado a su club, el Pordenone, de la segunda división de su país. Fue despedida ipso facto. En parte contaba con ello. Un mes después de su cese, sufrió un aborto espontáneo que también le comunicó al jefe del equipo. Más tarde volví a contactarlos para solicitar el pago del mes de febrero, el último que había trabajado al completo antes de la rescisión del contrato. Y en ese momento la sociedad deportiva del club no solo negó la retribución, sino que la demandó por daños y perjuicios, acusándola de haber violado la buena fe contractual al ocultar su posible deseo de quedar embarazada. Cuando se firmó el fichaje, puesto que en esa ocasión la exjugadora ya tenía 38 años. El Pordenone también la culpa porque tras su marcha se fue a pique en el campeonato y perdió patrocinadores. Su historia pone de manifiesto la desprotección con la que tienen que lidiar muchas atletas y evidencia las sombras del mundo del deporte femenino, en el que, en palabras de la propia deportista, un embarazo se considera una falta de profesionalismo y en ocasiones se equipara o se iguala a lo terrible del dopaje. Noticias milenarias, viene de Roma, con tradiciones de hace 5.000 años. Bueno, María Juliana, hombre, tu opinión. Muy injusto para las mujeres en el deporte, la verdad, esa situación. Me parece bien complejo. No dijiste nada. O sea, tienes que ser más profunda, por favor. El silencio es que no quiere hablar más. ¿Laura? No, me parece absolutamente terrible. Y lo peor es que no solamente es en el deporte, Jaime. Uno ve esa situación en cualquier ámbito. O sea, tú en tu empresa normal quedas embarazada y te empiezan a hacer pues el mal ambiente porque pues te tiraste todo el plan de la empresa. No, legalmente no se puede. No les parece muy agradable el tema de que hayas quedado en embarazo. Ya no funcionas. O sea, por lo menos no vas a estar al 100%, cosa que es falso porque hay mujeres que trabajan casi que hasta el día anterior de dar a luz el chico. De la licencia. Sí. Nicolás, ¿su opinión o simplemente usted se limita a los titulares? ¿Quién me escribe? Jaime, solo le digo que son costumbres milenarias. Malas, generalmente, pero son milenarias. ¿Por qué escribe? Porque se cayó. Ah, no digas. Las milenarias no se pero puede caer, Nico. ¿Cómo? Muy recursivo. Pues yo les quería contar a ustedes que se murió. Come on, Pete. We'll be late for my parents. Yeah, that'd be a shame. And remember, don't mention politics, or religion, or money, or my mom's cooking, or... Or maybe we can talk about decent car insurance. Car insurance from Linea Directa starts from just €194 and comes with 24-hour roadside recovery. Call Linea Directa on 902-123-104. That's 902-123-104. T's and C's apply. Me acaba de escribir Orlando, Purificación Casas, mujer del compositor Manuel Alejandro. No me diga. Que ayer les contaba que estaba con COVID. Sí. En Madrid. Ah. Tenía 75 años. Bueno, yo creo que Orly está pensando en buscar la entrevista ahora, pero bueno, él es profesional y va por sus fuentes. Orly, y esa fue la razón por la cual no nos dieron la entrevista, ¿no? Correcto, Jaime. Desafortunadamente dimos en el momento menos indicado porque la señora venía mal, pero habían guardado reserva sobre esta información, lo que estaba pasando, y lo dijeron muy prudentemente, pues que la familia estaba pasando por una situación muy delicada, muy crítica, y por ello el maestro Manuel Alejandro no estaba disponible para conceder ninguna entrevista. Esa fue la situación. Pues hombre, imagínese esta historia, y nosotros ayer le contamos al Puma y a Emmanuel que la mujer estaba enferma. Y ayer no lo hice con mucha fuerza, pero Manuel Alejandro estuvo más de 25 días internado en la clínica por lo mismo hace un tiempo, Orlando. Sino que él salió del tema y esta mujer sí no logró salir y llevaba, tengo entendido que varios meses ingresada en un hospital de Madrid, ¿no? Sí, señor, correcto. Y ella, hay que anotar, Jaime, que ella sí. Es la que en muchas canciones, de pronto la gente, los seguidores de Manuel Alejandro, verán en muchísimas canciones como coautora a Ana Magdalena. Ella era Ana Magdalena, era el seudónimo que ella utilizaba artísticamente. ¡Ay! Increíble, o sea que ella aportaba. Correcto, y las hijas también aparecen como compositor, coautoras con Manuel Alejandro. Es como una empresa de familia que creó Manuel Alejandro a partir de todo ese talento. Entonces, tanto hijas como esposa son coautoras también de muchas de las canciones que compuso, que ha escrito Manuel Alejandro. Pues hombre, muy triste. Tenía 75, él tiene 88. Pero yo creo que el viejo queda desolado, hermano. Terrible. Terrible. Ahí hay dos cosas, pensaría yo. Hay dos puntos de partida. O comienza a caer en una profunda depresión porque él vivía muy enamorado de su esposa y seguramente... Y fue la única mujer de él, yo creo que sí, ¿no? Le va a dar una inspiración para crear muchas más canciones, pero pues de ese tinte triste, ¿no? O seguramente puede caer en una profunda depresión que lo va a dejar quieto. Bueno, ¿ya tenemos a Nico o nada? No, está más caído que teta de gitana. ¿Ah? Bueno, sigamos con los temas de la comida chatarra. Cuéntame una, Laurita. Bueno, pues a mí, no, yo sí soy absolutamente fanática de la pizza, Jaime. De hecho, hay una pizza que venden acá con el relleno, con el borde relleno de queso, y a mí me parece la locura. Hay una pizza en Nueva York en un restaurante que se me olvidó el nombre, napolitano, y uh-huh. Es una pizza que viene con perros calientes y papas fritas encima. O sea, yo la vi. Uy. No, pero parece que es un hit. No, sí, sí. Sí, habrá que probarla. Que parece que es un palo. Sí, sí, no tú me cuentas de pronto no. Pero debe ser de esas no que son, es ese tipo de comidas chatarras que es imposible comer, pues que es muy engorroso. No, no creas. Pizza napolitana con la mozzarella y todo, pero le ponen arriba pedazos de salchicha de perro caliente y papas fritas. Y la gente se la come y empiezan a chuparse los dedos de una manera ruin. ¿Ah? Pues bueno. Seguramente tiene lo suyo, sí, de pronto sí sabe. Yo me he rico. Comido pizzas muy buenas, pero me gustan delgadititiquiticas sí, y que sean aguadas. Uh-huh. O sea, que el ¿sí? tomate sea tan bueno que en el centro haya agüita de tomate. Me muero. Que esté bien maduro el tomate. No, tomate San Marzano, italiano, de las laderas del Vesubio, una cosa así, me vuelve loco. Tomate dulce, Dios mío. Yo soy más de hamburguesa. Yo hamburguesa sí, pues es que hay hamburguesas muy buenas también, ¿no? Y de hecho la hamburguesa ha dado un paso más, ¿no? Hay muchos restaurantes de hamburguesa gourmet que ya son otro tipo de hamburguesa, aunque no es la clásica callejera. No, es que la callejera es muy difícil, por eso te digo, a mí la callejera Big Mac me vuelve loco. Por encima sí, de todas. Pero ya una hamburguesa buena es lo más importante de una hamburguesa es primero el pan, acuérdense. Lo mismo que el sushi. Primero el arroz, siempre. Pero consigue un buen pan. Eso es dificilísimo. Los duros de eso son los gringos, sin duda. No hay ningún otro país. Y lo segundo, pues, es la carne, pero es que en Estados Unidos hay muy buena carne. O sea, no es un misterio conseguir buena carne de hamburguesas. Pero el pan. En ellos está el pan. Y generalmente, a mí una buena hamburguesa de esas tan elegantes me gusta sin nada. Hamburguesa es clásica. Pan, la carne y yo le queso. Pongo. Yo, no ponen salsas. No, yo no uso queso, yo no. ¿No? Le pongo ¿no? salsa de tomate, uh-huh. nada de Dijon. Salsa de tomate Heinz y mostaza amarilla de la gringa. No más. Sí. Nadie, John, y esas pelotudes. Y eso, me vuelvo loco, sin nada. Que si le pongo lechuga, tomate, pickles, cebolla. No, no, fresco, así. Porque la carne es muy buena. Mira, la carne, el queso, tocineta. Exacto. No le puede faltar la tocineta a mí. ¿Sabes por qué uno hace todas esas cosas? Más lechuga, más tomate. ¿Por qué? Porque es que la carne no es tan buena. Entonces eso la disfraza. Hazme caso. No, cuando hay pero, una buena carne, es que no necesitas nada. O sea, a mí me gusta el sabor de todo combinado. La carne sola, si es muy buena, Tú tratas de ponerle vestido a tu carne. Sí. Le pones abrigo, le pones anillos. Con tocineta, con tomatico, con cebolla, con lechuguita, pickles, también me encantan los pepinillos. Exacto. Los todo eso al final, la carne se va a un octavo plano. Sí. ¿Me entiendes? Eso tiene su cuento. Muy bueno. Nico, llegó tarde, hermano, que se murió la esposa de Manuel Alejandro hoy. Los estaba oyendo, ¿no? Qué cosa tan terrorífica. Qué premonición. ¿Ah? Terrible, oiga, qué cosa impresionante. El señor pero tiene ya me 88 Orlando años. Por el privado. Hace. Bueno, ahora sí el viejo nos va a dar la entrevista porque ya descansa en paz la señora. No, hombre, ¿cómo va a decir no, pero eso? No, privadamente. Déjemelo a mí, Jaime. Le dije, pero ya hicimos el especial. Yo lo hablamos un segundo. No, me dijo, grabémoslo porque el hombre seguramente. Yo les picho los botones a ese man. Sí, exacto. Sí. Y me dijo, no, grabémoslo, Jaime, porque guardemos ese testimonio. Orly, no es mala idea. Más que él es periodista, está en la jugada, ¿no? Sí. Como corresponde. Sí. Orlando, yo no soy un buen periodista. Hay que buscar el testimonio, ¿no? Señor. ¿Qué anda, Orly? Uno nunca sabe qué pasa con las grandes figuras, ¿no? No, exacto. No, difícil saberlo. Lo guarda, lo archiva en menos 80 grados, lo pone a criogenizar. Exacto. Y un día me dice, ¿tú te acuerdas que grabamos a este man? ¿Cómo te parece que aquí la tengo guardadita? ¿Y qué pasó? No, falleció ayer. Y listo, tenga. Ya volvemos. Ah, perdón, vamos con música. ¿Son las qué? Son 6:30. Las 6:30. Parece venir con música. Aquí está, música. Bueno. ¿Cómo? Es que estoy consentido. No, cálmese, ¿qué está diciendo? Yo estoy calmado, pero déjeme fresco. Es que usted me trata... Esto es otro estreno, Los del Río, Los de Macarena. Ah, no, ¿sacaron algo nuevo? Dentro de mi guitarra, es un palo. Vamos a ver cómo suena esto. Vamos a darle la oportunidad. Primera canción nueva de Los del Río, pues desde el año 92. Adelante. Pues yo me esperaba cualquier cosa y no me disgustó. María Juliana. Dormida. Laura. Bueno. Pues sí, a mí me sonó chévere. Me a mí también. Como muy actuales, tiene su ritmo. Chévere. Eso anima pues cualquier fiesta. No sé si fiesta. Le vayan a pegar como la Macarena. No la van a pegar, pero estuvo bien. Y María Juliana, ¿por qué no dijiste nada? Te fuiste del aire. Más fundida. Caída, es más caída que el Valle de los Lanceros. No, tranquilo, hombre. Sí, es más caída que el Valle de los Lanceros, ahí llegando al Carmen de Apicalá. Me escribe María Juliana, me caí. Pues párate otra vez, mi amor, pues yo estoy... Sí, de pie, mija. De pie, mija, sí. ¿Sí o no? Pero claro. Oiga, cura. ¿Sabe que no me disgustó la canción de Los del Río? Sí, a mí tampoco. Es que yo esperaba cualquier payasada. No, yo también, y no me disgustó. Para no, nada. Se lo va a regalar a su mamá. No, ¿sabe qué? ¿Quién le gustó a Cata que la iba oyendo? Volví. ¿Ah, sí? Me gustó mucho, ¿sabes? Sí. Sí, sí es chévere. Que se deja oír y tiene ritmo y no empieza como a moverse. Está chévere. No, y es que bueno, digamos que el comparativo era Macarena, ¿no? Que digamos, cualquier cosa medianamente potable... Resulta ser un hit frente a la Macarena. No, Macarena fue número uno en Estados Unidos. Pero de ahí, o sea, una cosa es ser número uno. Sí, pero no me obliga a ponérsela, Nico. Yo le recomiendo que no me toree. No, cálmese, le pido que se... Por eso, no me vaya, no me tiente porque me voy con todo. No, cálmese. Por favor, Nico, no me tiente, se lo ruego. No, pues cálmese. Me pongo nervioso, Nico. Bueno, listo. Momentos épicos. Necesito hacer este momento épico que pasó ayer. A ver, cuente. Lo voy a poner muy cortico y lo quiero poner porque me parece maravilloso. y para mí es uno de mis grandes ídolos y luz de la música, y lo sigo desde que tengo 10 años porque escuché el disco en la casa, mi papá me lo regaló y después lo conseguí, y es una belleza. En 1955, Gustavo Bethelmann fue testigo de una escena en su ciudad natal, Venado Tuerto, que retrata a la perfección las pasiones que Astor Piazzolla despertó durante 50 años entre los argentinos. Dice, yo tenía 10 años y estaba en un bar con mi padre, cuando un tipo comentó que Piazzolla iba a mandar al tango al cementerio. Otro saltó al instante y le dice, no permito que digas eso. Y el primero volvió a cargarlo y le dijo, ¿que no me lo permites? Pero tú has escuchado la porquería que hace. Y este le respondió, vos sos un hijo de puta. En ese momento se reventaron a puñetazos. Bethelmann, 20 años después, se convirtió en el famoso pianista del octeto electrónico, del considerado como uno de los músicos más importantes del siglo XX. Reconoce que no suele contar esta anécdota a sus alumnos de tango en el Conservatorio de Rotterdam, donde es director artístico. No quiere que piensen que está delirando, pero lo cierto es que escenas como esta se repetían a diario en Argentina cuando Piazzolla publicó su debut en los años 50, uno de los discos más divinos que se han hecho en la historia del tango, 1959, que se llama Adiós Nonino. Después, él ayer cumpliría 100 años de nacido. Sí, señor. Después, Piazzolla hizo una versión en este trabajo que él tituló Libertango, y quiero presentar una versión que es la más posible. Y quiero contar otra cosa. Adiós Nonino, me lo contó Orlando hoy, se lo dedicó a su padre. Nonino es abuelo, pero él le decía a su padre Vicente, Nonino. Adiós Nonino. Ah. Yo no sé tú, Lau, pero yo ya tengo plan para este finde. Yo no me quedo más en la casa, en esta casa, ya no más. Bueno, qué chévere, Nico. Cuenta a ver cuál es el plan. Mira, del 12 al 14 de marzo en elgranfinde.com habrá precios y beneficios imperdibles en pasajes, en hospedajes, en planes para viajar por Colombia. Así que, Lau, aprovecha ya y compra en elgranfinde.com. Claro que sí, Nico. Buenísimo. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La rana dardo dorada. Ay, ¿me dejas decirle algo antes, por favor? Sí. ¿Qué dirección la de hoy? ¿Con Adiós Nonino? Llora el bandoneón. ¡Qué alegría oír eso! Llora el bandoneón. ¿Qué dirección usted impecable? ¿Usted no llora la versión original, Nico? Sí, claro. Pero es que yo soy piezolista, ¿sabe? A mí me gusta mucho. Pero yo le puedo regalar ese disco. O sea, es que tengo copias en mi casa. Yo iba a Buenos Aires y compraba de a 10 copias y se me acababan y compraba 10 más. No, yo le pido el favor de que permita regalarle una copia de esas, que nunca ¿yo? Va a conseguir. Feliz la acepto. Y lo tiene que oír completo. Y la versión de Adiós Nonino es muy especial, porque es del 59. Este es de los 80s. Un poquito más pasable en radio, pero la otra también es puro Libertango jazz. Y bueno, otras cosas, ¿no? Libertango es de ese disco en particular. Exactamente, tal cual. Lindísimo, una belleza. La rana dardo dorada es un anfibio anuro de la familia Dendrobatidae. Este anfibio es actualmente considerado el vertebrado más venenoso y tóxico del mundo. Más que la rana. Esta ranita mide 5 centímetros y es del Pacífico colombiano. Es de las más grande dentro de las 100 especies de ranas dardo. Mide 5 centímetros cuando el promedio son 2 centímetros. Vive en la selva tropical de la costa del Pacífico colombiano. Es muy venenosa porque contiene una cosa que se llama epipatidina y es muy fuerte. Si comparamos el veneno de la rana dardo dorada versus la morfina, ¿cuántas veces es más potente el veneno de la rana dardo dorada? 20 segundos. Hay que poner un número. Menos uno para María Juliana Correa. Ay, así de. ¿Por qué? En los originales. Porque me encanta que caiga la duro. Corrección. ¿Cómo así, pero que se vuelva a levantar? Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando, flojo 50 veces. Laura Natalia, floja 40 veces. Laura Hoyos, X, 100 veces. Nicolás, 500, X. La respuesta correcta es 200 veces. Les voy a dar un último dato muy interesante de la rana, ¿qué? Dardo dorado. Dardo. El veneno es 200 veces más potente que la morfina. Los indígenas en Verá de Colombia usaron durante siglos este poderoso veneno para untar las puntas de los dardos que disparaban con sus cerbatanas, Nico, muy suyo. ¡Claro! Wow. ¡Exacto! Soplaban por las cerbatanas y salía ese dardo envenenado. Es así. De ahí el nombre de esta especie, rana dardo dorada. ¡Rah! Escribe World Culture Lab. Increíble, ¿cómo ¿no? ¿Cómo era el paso, Laurita? Increíble. Oye, ¿y la rana Orlando? ¿Bufo no hay un comparativo con la rana bufo? Pregunto, pues, porque como hacerlo, el veneno que hecho bota esta rana mata a un búfalo. Y a la rana bufo, o ahí se... La rana bufo lo traba usted, pero no lo envenena, hombre. Fue que el otro señor se le fue la mano y le rompió. No, pero vio que el otro se murió también. De, sí, hay que preguntarle a Nacho. Y le dio una vaina, ¿no? ¿No será que Nacho lo le vendieron una rana... Lo latigó sin necesidad de látigo en su cara. De una espada, sí, exacto. En su cráneo, ¿no será que lo latigó y le rompió el cráneo a punta de látigo humano? Sí, le sopló un dardo. Con un dardo, dice Laura. Con un dardo especial. Sí, ay, la mata. Cerbatana. Bueno. No, digo porque como se murió el tipo, o sea, sí, este señor se muere por el veneno de la rana bufo. Entonces yo pensaba, pues imagínese una rana dardo dorada. Entonces uno la toca y ¡ay! Y ya, y ahí se muere uno. Ahí queda. Pues bueno, preguntaba yo como por saber, pues como por curiosidad intelectual. No sé, no, Nico, no sé, no le puedo responder. No, sabemos, es que Nico, es una, pero era muy difícil. Pero a veces uno requiere de respuestas. Te voy a dar mejor la respuesta de cómo vamos en el arepaso. Mientras tenemos Nacho, esa. Nacho Vidal. Nacho la tiene jurada con usted, entonces yo no quiero meterme ahí. Nacho, no, por eso. No me entreguen a ese niño porque sale sin ojos. A ver. Orlando tiene menos 15 puntos, María Juliana tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 4 puntos, Laura Natalia tiene menos 3 puntos y Nico tiene menos 2 puntos. Laura Natalia, ¿tú no crees que este mes vas muy mal? Le perdone, María Juliana. Voy muy mal. ¿Y el mes pasado no crees que te fue muy mal? También. Y este mes creí que iba a ser distinto, pero los primeros días estaba ahí. Pero me pusiste nerviosa y ya, abajo. Es que cualquiera queda nervioso, igual que la canción de... Adiós, Nonino. Fuiste mía, lo mejor de tu vida. Me lo he llevado yo de Julio Iglesias, que decía, cuando yo te rozaba, temblaban tus manos. Sí, pero es que duda. María Juliana, yo entiendo. No te voy a echar duda. Culpa. Bueno. Sí. Esta es la situación entonces del COS. Leamos unos tweets a la pregunta, Nicolás. ¿Cuál es tu comida chatarra preferida? A ver qué les puedo contar, hombre. A ver qué dicen nuestros oyentes. Cuente. O sea, pero dele alguna posibilidad a Pamela. Es que no, un día los sorprenderé, tranquilos. Pastel de yuca con hit de lulo. Es buena, buen maridaje, le digo. Bueno. Pues cuando voy al centro, mi bolsita de papel con su pedazo de cocho con arepa y su salsita rosada marca gato. La devoro en 3 minutos. Hamburguesas de 3000 a la 1 de la mañana después de salir de Rock al Parque. Richard Rorru. Qué belleza, Piazzolla. Me recordó 12 Monkey Suite, Punta del Este. Algún día haré una cosa de Piazzolla, pero es que me sacan de la emisora, hermano. No, sí, pero vale la pena. Vale. Así que me gusta y sí que conozco a ese señor, ¿oyó? Uy. Mi rey, por favor, ¿podemos poner hoy la octava maravilla? Dame una esperanza y súbeme el ánimo. Pero por supuesto, mi vida, Jonathan, la octava maravilla para Pamela Barbaricha va en 2 minutos. ¿Cuál es? Divina. La octava maravilla es una canción muy bella. Ella me la mostró y es una belleza. ¿Cómo? Aquí está mirándole palo otra vez a Orlando. No te voy a leer. Pizza romana de Gino's Pizza. Me puedo comer toda la caja. Romana, me gusta también la hamburguesa tal como le gusta a María Juliana. Besos, mi reina. Pero yo le agrego anchoas y mucho Dijon. Una deliciosa hamburguesa con pepinillos, lechuga, tomate, aguacate, cebolla, jamón, queso y sus salsas. Acompañada de una bebida y no pido más, si me das agua a la boca. Yo le estaba diciendo a María Juliana que eso es para vestir la carne. La carne debe ser, usted pone cualquier cosa y le pone todo eso y la carne está vestida con abrigo, camiseta, claro, franela, esqueleto, como debe ser. Ese salchichón. Uf, William H. Rodríguez. Murió Louis Otis, el inventor del cassette, dice Luis Cordón. Claro, ayer lo echamos. Perrito caliente con huevo de codorniz, harta miel con salsita y una colombiana. Listo. No siendo más el objeto de la presente, despegamos, por favor. La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Un juez de control de garantías envió a la cárcel al ciudadano venezolano implicado en el asesinato al patrullero de la policía Edwin Caro en hechos ocurridos en la carrera séptima con calle 79 en el norte de Bogotá en la tarde del pasado miércoles. Los acercamientos de cara a lograr acuerdos y coaliciones para las elecciones presidenciales del 2022 continúan adelantándose entre diferentes líderes políticos. Esta tarde en Bogotá almorzaron el exalcalde Enrique Peñalosa, el exalcalde Federico Gutiérrez y el exalcalde de Barranquilla, Alex Char. En el centro del municipio de Soacha se realizó la demolición de una olla de microtráfico que desde hace algunos años era utilizado por los delincuentes. Y en el mundo hay noticia de última hora porque Estados Unidos ha ofrecido refugio a los ciudadanos de Myanmar. En Colombia, 589 mil vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar te trae los mejores smartphones para compartir más jugadas. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y pues hombre, hay que hablar, por supuesto, de lo que ocurrió en estos días en Alaska, donde creo que habíamos mencionado tangencialmente el asunto, pero ellos se han convertido en el primer estado de Estados Unidos en eliminar las normas de elegibilidad para las inmunizaciones, de las vacunas, pues hablamos, ¿no?, del asunto pandemia. Y ya abrieron las vacunas a cualquier persona de 16 años o más que viva o trabaje ahí. De acuerdo a lo que, a las estadísticas, este estado, que es uno de los más pobres, pues, en comparación con otros, está liderando la proporción de su población que ha recibido dos dosis de la vacuna. Y fíjense que hay vacunas que, ya lo sabemos todos, tienen dos dosis, y está en torno al 25%, de acuerdo a los Centros para Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses. Entonces, en ese sentido, dijeron, bueno, pues yo creo que es una buena idea. Han puesto aproximadamente 291 mil dosis, y ya más del 60% de los residentes de 16 años o más han recibido una vacuna. Entonces dijeron, bueno, pues empecemos a apresurarnos para vacunar la mayor cantidad de gente que se pueda hacer. Entonces, bien por Alaska en ese caso. Lau, ¿tú qué sabes que nosotros no sabemos? Bueno, pues noticias con The Weeknd, que precisamente pues está planeando boicotear los Grammy. Él ya le dijo esto, que era su plan, a The New York Times. Él dice que ya no va a presentar canciones para la entrega de premios anual más importante de la industria de la música, después de que no fuera nominado para ningún galardón por su exitoso sencillo Blinding Lights, que lo vimos, por supuesto, en el Super Bowl, y también después de que ha pasado 52 semanas en el top 10 de Billboard. Y él dice, pues, que la verdad no está como muy de acuerdo con este tema. Y esta noticia también precisamente llega cuando... Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados. ¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los Grammys se están enfrentando a la polémica de su sistema de votación secreta, donde hay supuestos prejuicios contra artistas negros y mujeres. El otro que no estaba muy contento esta semana era Zayn Malik, también porque decía, oiga, no tuve ni media nominación, ¿qué es lo que pasa con los Grammy? ¿Cuál es su sistema de verdad para que uno clasifique o no clasifique? Claro. A mí lo que me parece curioso es, no sé hace cuánto tiempo no escucho algo de Beyoncé y siempre está nominada. Siempre. Es cierto, ¿no? Siempre. Y sí, yo hace mucho tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Va ahí como un poquito en contracorriente con lo que están diciendo, que pues no nominan artistas negros y mujeres, pero Beyoncé es la excepción en todo. Yo de verdad no conozco, no recuerdo canciones nuevas de Beyoncé, pero nominada está sí o sí. Un gran aporte el que acabas de hacer. Sí, no, estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Bueno, y entonces, una pequeña cosa de Yusy, ¿quién sabe? Se suman, ¿no? A ver, cuenta, perdóname. No, vamos a ver qué otros, porque ya ¿quién más se suma? Que están, sí, claro, que están muy de moda, que mueven hartísima gente, entonces vamos a ver si hay alguien más que diga, sí, yo tampoco estoy de acuerdo con esta votación ni con estos premios, vamos a boicotearlos. Claro. Vamos, bueno, a ver, son este domingo, ¿no? Sí, vamos a ver con qué cosas salen. Una muy corta, y es que Mac me envía el ranking de las ranas venenosas, porque se acuerdan que yo tenía la duda de la rana bufo. Entonces me dice que la rana bufo es inofensiva en comparación con las que estábamos hablando, pues con la rana dorada. Y dice, esa comparación es como más o menos tomarse un mate, la rana bufo. Y él dice que las ranas más venenosas son la 10, la venenosa de Sommer, la 9, venenosa de Lehmann, la 8, la verde y negra venenosa, la 7, venenosa de Amarakeri, la 6, la rana arlequín, la 5, la rana tomate de Madagascar, la 4, la rana bicolor venenosa, la 3, la rana venenosa de fresa, la 2, la rana de flecha azul y número 1, la rana dorada. María Juliana, gracias a Mac. María Juliana, tú tienes algo que decirnos. Claro, yo les tengo que hablar de Movistar, porque con Movistar tienes el mejor equipo para compartir más jugadas. Ven ya a un centro de experiencia y compra un smartphone desde 479.950 pesos de las marcas Xiaomi, Motorola, Nokia, Samsung o Huawei. Además, recibe gratis regalo de la Selección Colombia para tu regreso a clases. Porque tú te mereces más, nadie te da más que Movistar. Bueno, vamos con musiquita de Sam Smith. El clásico de Donna Summer, que descubrió Giorgio Moroder. No, él la descubrió, yo me cometí un error. Mi programa de radio del domingo. No por I Feel Love, sino por Love, Love to Love You Baby. Y era una morena tremenda, ¿no? La reina del soul, Donna Summer. Bueno, Nico, le debo a Piazzolla, ¿no? No, eso sí tiene que... O sea, pero es que ese disco no le puedo describir. Yo soy fanático, de verdad. Pero es que ese disco es la obra maestra del viejo. Cuando puso en el año 59 una guitarra eléctrica en una canción de tango. Sí, o sea, ese claro. Fue el problema. Sí, exacto. Pero qué tal... Los turistas le dieron muy duro, ¿no? A Piazzolla. ¿Cómo te pareció la música de Piazzolla, María Juliana? Espectacular, hermosa. Es que él tiene un tema no de nostalgia, de una tristeza muy profunda. Es muy triste. Melancólico. Uy, pero es que de verdad este tipo, no sé por qué no dirige este programa. La melancolía, eso es la saudade en portugués. Es una cosa que es más allá de la tristeza, porque la tristeza no incluye el recuerdo, la melancolía incluye el recuerdo, Nico. Exactamente. Cuando uno está melancólico, está triste por algo que se acuerda. Por un recuerdo, sí. Sí. Generalmente por una mujer que lo trató uno a las patadas. Bueno, tranquilo, pero no me ponga melancólico. Y lo dejan a uno como un alce. A mí me pasó melancólico. Con unos cachos revueltos como de 12 curvas. No, aquí está Sam Smith. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Qué tal la risa de los cachos de 8 curvas? Bueno. Uy, pero ¿no te referirás a mí? Venga, estás equivocada. Bueno, y nuestro premio del día de hoy, de la semana, es un bono por 750,000 pesos en la marca Fiorenzi. Y es que en Fiorenzi estamos renovando nuestra imagen, nuevos diseños, colores y texturas. Lo mejor en botas, botines, bolsos y calzado para hombres a precios increíbles. No te pierdas la nueva colección de Fiorenzi, disponible en todas sus tiendas y en www.fiorenzi.com.co. Fiorenzi para todo. Recuerden www.fiorenzi.com.co. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, nació un grandísimo compositor, pianista, arreglista y director de orquesta venezolano, cultísimo, creador de la Onda Nueva. ¿Con quién, Nicolás? ¿Con el Pavo qué? No, hombre, pues Frank el Pavo Hernández. Aldemaro Romero. Mire. Pero en 2007 y fue un genio. Siendo más el Pavo. No, hombre. Y él se fue a Europa y con Eloísa Romero, su hija, grabaron, y su banda y el Pavo, Frank Hernández. Ídolo. Esta canción que fue un éxito enorme de Aldemaro. Hoy estamos muy musicales, gracias Laura Hoyos, gracias Emilio Sánchez. Hoy es un día que pues es solo música, increíble. Aldemaro, de repente, María Juliana. Hola, ¿y no vamos a poner el Pavo Hernández? Es que él toca ahí, vamos. Pues Nico, es que la mitad de la canción es el Pavo haciendo ruido. No oí, es que... no oí al Pavo, porque el Pavo no lo oí, tocaba timbal, no lo oí. No, el Pavo es un duro. Bueno, Pavo, ¿qué? ¿Un duro? María Juli, ¿te gustó? No hay nadie igual al Pavo. Me gustó. Porque sé que a Laura Hoyos le fascina, ¿verdad, Laurita? Sí, a mí sí me gusta. Me gusta sobre todo la parte que dice, de repente me moría por seguirte la corriente. No sé por qué esa parte me parece fantástica. Por la noche y por el día te vi en cada rostro. No, es que De repente, es que es muy venezolano. Época en que Venezuela era uno de los países más deliciosos sí, para vivir del mundo, ¿no? Sí. Años 70, el dólar a 4.30. Hoy ni les cuento cómo está. En un día como hoy, nació el señor... ¿Quién? Charlie Parker, hermano. No me diga. Mire, el Pavo Hernández hace una versión de Donald y de Charlie Parker, una belleza. Por eso, pongamos April in Paris. Un minutico, este sí me dejas abierto. Murió en 1955. Grande. Bueno, un poco antiguo. ¿Cómo? Pero qué añoranzas. Ahí es un rato, hermano, es que no se cansa. Un día como hoy, ¿saben quién? ¿Quién? ¿Quién nació? Un a tipo ver, que era una de las braguetas más bravas del porno. Ron Jeremy, nació en el 53. No me diga, hace poco en líos judiciales graves, ¿no? No graves, y al final el tipo, yo vi películas porno de al final y eso era al que le gusta, pero no era chiquito, pero era muy blandito. O sea, blandengue. El tipo al final ya no, era no, muy blandengue ese señor. Muy picochón, sí. No, es que fue muy vicioso, yo creo. Y claro, eso daña pues la parte esa tan masculina de gente como ellos, ¿no? Claro, los él en su cuerpos, época cuando tenía una escena de sexo quedaba anémico, o sea, el tipo no tenía tenía que el que lo entendió, ¿no? El tipo se le iba, o sea, quedaba sin sangre. Con excepción. Tienen que donar todos allá. Pálido. Anémico, quedaba pálido. Y no había cómo sopa de hígado y vainas. No había cómo rellenarlo. Es que sopa de hígado. En un día como hoy, toma, nació Liza Minnelli en 1946. No me la diga. Hija de Judy Garland, igual de viciosa. Se ganó el Oscar por Cabaret. Era un poco cansona, de Bob Fosse. La verdad. Sí, muy harta, pero en ay, esta todo época era da. Ay, ya estás cansona, Liza. Exacto, no, no cantes York, todo New York día. Es original de ella, no de Frank Sinatra del 77. Exacto. De una película de Martin Scorsese con Robert De Niro. Aquí está la versión original de New York, New York, con Liza Minnelli. Que descanse, Liza, un rato. Se cae mal a Nico y todo, pero cantaba más o menos. Ay, yo creo. Pero todo el día uno... Liza, ¿me haces un favor? ¿Me traes pimienta? No. La doobie-doo. Ay, no, pero perdón. Todo perdón, el día pero, sí. Pero María Juliana, cantaba alguito, o sea... No, cantaba muchísimo, pero no me mata la verdad esa versión. Pues la original. Conozco mejores voces. Beth Davis, para no ir más lejos. Bueno, y en un día como hoy... pues nació Al Jarreau, un cantante maravilloso, no me diga, bastante afeminado. Al Jarreau fue muy muy grande en mucho tiempo, un cantante muy muy muy muy querido. Lo entrevistamos en los originales alguna vez y nos pareció maravilloso. Hizo muchos trabajos y fue muy importante en el vocal jazz. Never Giving Up, ¿no? De su disco This Time, que es muy bonito. Disco divino del año 1980, hace 40 años se grabó este trabajo. Yo quisiera saber qué pensarían los de hoy. Ya volvemos. Estos son los originales. Porque tu hogar merece estrenar, en la Feria Carulla disfruta hasta de un 50% de descuento en pequeños electrodomésticos comprando por carulla.com o en tu app Carulla. No te pierdas de esta y todas las ofertas hasta el 28 de marzo. Feria Carulla, te la mereces. Un poquito de Verbolarios de Don Rodrigo Cortés en un viernes que se nos va de las manos. Yo no quiero terminar hoy, ¿por qué no hacemos programa mañana? No, pero sigamos hasta las 12, más bien. No, eso. Tampoco, qué necesidad hay. Rodrigo Cortés sobre el significado de sus palabras tan interesantes. Parásito. Persona que consume más de lo que produce y encuentra a alguien para echarle la culpa. Mire, buenísimo. Me encanta. Parásito. Cinco. es que ese es de hoy, ese no lo tiene nadie, que consume más de lo que produce y encuentra a quien culpar de ello. Muy bueno. 5-5. Lenguaraz, más sincero de la cuenta. Buenísimo. Está bueno, ese man hace muy buenas cosas. Pero buenas, yo no, muy yo buenas. Cuando, bien creativo. Cuando uno no me gusta, palabras. No la leo, pero es muy poquito. La del polarización. ¿Cuál? No, la del secamanos nunca la va a poder superar. Tremendo. Lo que hace una máquina cuando uno se limpia. Mientras el otro se seca con el pantalón. Las manos con el pantalón. Es genial. Es muy bueno. Polarización. Acción que solo acaba cuando los unos y los otros son por fin los vivos y los muertos. Interesante, complejo. Sí. Y finalmente esta. Ola. Movimiento que algunos ven muy bien cuando ya ha pasado. Buenísimo. Qué bueno. Ídolo. Ese man es muy bueno, muy bueno. Y era el director de cine. Es que me he puesto a leerlo a él. Sí. Bueno, hoy son los premios César, oye, me fueron en París. ¿Sabemos algo, Laura? Divina. Laura, no vayas a meter las manos en aceite hirviendo, te lo ruego. Vas bien, pero tranquila. No, ¿por qué? Ya te tenemos miedo. Y Nico, no se le ocurra interrumpirla porque hace un stop como de un minuto. Claro. Y toma y aire, ¿no? Así, ¿no? Como diciendo, ¿por qué me tengo que aguantar esto? Esta partida de cretinos. De estúpidos. De imbéciles. Sí, es que nos detesta. Bueno. De verdad, como intentan. Bueno, Nikito, a ver, hermano. Oiga, pues. Lo que quiera hablar. Sí, no. Esto tiene que ver con aquellas personas que usan Netflix. Pues salió o se está empezando a crear la posibilidad de que esta plataforma. Porque digamos, hoy por hoy, quien tiene una cuenta en Netflix tiene como una cantidad de pantallas que puede usar, ¿no? Y una cantidad de usuarios a los que puede acudir. Bueno, están diciendo que en versiones hasta ahora, pues, iniciales, que tomarían muchas más recaudos frente a eso. Es decir, que no serían tan sencillo, pues, poder usar Netflix en otros lados. Con el aviso, si no vive con el propietario de esta cuenta, necesita su propia cuenta para seguir mirando. No, pero eso sí, ¿quién magan eso? Porque se quiebran. Eso sí. Lo más rico de Netflix es, ¿quién está usando mi cuenta? Yo, papá. Bueno. ¿Y nadie paga nada? Eso es lo más rico de Netflix. No. Los que se colinchan, los parásitos que colinchan a la cuenta de uno, ¿no? ¿Saben qué? Esa es la definición de parásito, Nico. Porque ellos dicen que van a enviar como un correo electrónico una verificación en algún punto para reconfirmar que puede seguir usando esa cuenta. Porque lo que pasa mucho con Netflix, sobre todo con las relaciones que se acaban, es que alguien se queda con la cuenta de Netflix de la exnovia y 4 años y sigue usando la cuenta de Netflix de la exnovia. Pero la exnovia. Muy verde ese alguien, ¿no? Pasa. Pasa en los verdes. Pasa en la vida real. Ay, María Juliana, Nico Verdi. No, echemos cháchara, que hace rato no echamos, oiga. Echemos cháchara, mijo. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Buena. María Juliana. Dime. Laura, ¿tienes alguna nota? Porque cogí a María Juliana. Ah, no, sí, pero pensé que me ibas a preguntar algo. Laurita. Bueno, pues los que echaron cháchara fueron Oprah con Harry y Meghan, pero algo que causó curiosidad fueron los sillones usados para esta entrevista. La noticia es que se agotaron en los sitios de venta en línea. Los muebles fueron hechos por una empresa de un actor que se llama Christopher Knight, y él anunció en una publicación de Facebook que estas sillas de mimbre y acacia son vendidas por su compañía y que se agotaron completamente. Cada set tenía un costo de $554. O sea que venden porque venden. La sociedad de consumo de Estados Unidos, el que sea. Sí. Déjame estar vendiendo ya a Meghan Markle, que estoy ya mareado. Es que es increíble. No, es que es la sociedad de consumo de Estados Unidos. Es pero increíble. En su máximo esplendor. Tienen gente para todo. Totalmente. María Juliana, ¿ya tienes la nota o te damos tres minutos, Nico? Siempre la tenía. Siempre no. Ay, es que me crisol de notas. Me confundes. Con Corea del Norte, porque la dictadura de Kim Jong-un fusiló a 4 personas por vender películas y música de Corea del Sur. Esto obviamente lo que estaban tratando de hacer era dejar un mensaje absolutamente claro para los vecinos y los demás comerciantes que tienen sus negocios cercanos a los supuestos traficantes. Este hecho fue revelado por Daily NK, un portal que suele obtener información exclusiva de lo que pasa en Corea del Norte. Esta ejecución, que fue ordenada por el tribunal de la capital norcoreana de Pyongyang y hecha por un escuadrón policial, tuvo lugar en la puerta de la entrada del local donde los, entre comillas, traficantes traficaban con esta música y películas traídas de Corea del Sur. Ahora, si hubieran sido películas de Corea del Norte, también los fusilan. Fueron 3 hombres y una mujer, todos entre 30 y 50 años. A mí me encanta ese Kim Jong-un, me parece un tipo, es un loco de mente. Pensamiento. Un demócrata. Es un demócrata. Exactamente. De armas tomar. Exactamente, el tipo deja a la gente opinar, a mí es lo que me gusta de él, ¿sabes? Sí, después lo que hace es que pues ya no te quiero ir a opinar más y ya listo, eso es lo que pasa. Oiga, el dato que me echó John Torres, mire este dato tan bueno. Tírelo. Me dice, mi estimado Nicolás, hace un año fue el último programa en cabina de los originales. ¿Cómo pasa? Oiga, sí. ¿Pero él está seguro? Sí, John Torres, yo le creo a John Torres. 12 de marzo. Todo. Sí fue, nos tiraron antes de tiempo, nos dijeron chao muchachos a la casa. Sí. Recuerdo que usted fue un tránsfuga ahí, calladito, mi equipo y los demás que se mueran. A mí no se me olvida. Sí, yo no sé si usted fue mi A mí tampoco se me olvida. A mí tampoco se me olvida que nos quedamos Lau y yo solitas. Y después tocó ayudarlas porque no iban a tener nunca equipo. Tocó sacarnos de allá. ¿Sabe quién ayudó? Nicolás Samper, le dije, Nico, hermano, ayúdenme. Digo, bueno, hermano, está bien. Si me toca, me toca. A ver si agradecen también, ¿no? Si me toca, me toca, Jaime, pero la verdad le pido el favor. Hermano, es que a mí sí, es que voy a ver qué puedo hacer. Después fue Emilio, ayúdeme con Emilio. Bueno, ese chino sí de una, hermano. Las otras chinas que esperan, yo estuve. Ahí nos tuvieron como una semana. No, usted, Jaime, usted compre su equipo y me tocó comprar el mío. Sí, tampoco tenemos para todos. Solo es para un director. El director. Usted también no se haga. Zángano, sí, perdón. Sí, sí, sí. Increíble que te haya pasado un año. Imagínense el dato de John Torres. Un año. No, increíble. Desde nuestro último programa en cabina. Me dijo ayer, Katy, oye, yo no he oído mucho a la paisita consentida. Y le dije, ¿tú puedes creer que yo a la paisita consentida ya entró en febrero y le tenía un permiso como de 15 días para irse por allá, no me acuerdo a dónde? Ay, la paisita consentida la vi 5 días y 2 pruebas que le hice. Tal cual. Sí, creo, exacto. Sí. Nos vimos como una semana y ya, Jaime. Y ya. Sí, creo que era así. Y después nos fueron despachando y ya. ¿Tú qué día entraste a los originales? ¿El 1 de febrero? No. El 3 de febrero, sí. Bueno, y el 8 lunes. Estabas en un avión para Sudamérica, creo, ¿no? No, fue ya. Yo me fui para Viña como el 20 de febrero. Ah, o sea que ahí te vi 17 días, con sus domingos y sábados negativos. No, ¿sí? Sí, mascapó 2 o 3 vainas porque ni ESPN la necesitaban, es que a mí no me olvida. Está en el Tour Colombia. El Tour Colombia. Pero no falté ningún día. Tour Colombia. Nunca, no faltaste. No falté ningún día, es más, fue tenaz porque iba y volvía. Te ibas para Boyacá y volvías. Pero el Tour Colombia sí, fuiste, volviste, pero por eso más o menos nos vimos 10 días. Más o menos. Más o menos 10 días, Jaime. Es increíble. Sí, porque volví de Viña del Mar y como los 10 días otra vez ya. O ya sea que un 12 época. De marzo hace un año no estamos en cabina. Jonathan, sí conoce esa cabina al derecho y al revés, ¿no, maestro? Jonathan, hola. Sí, señor. Sí, señor. Él se quedó allá como amo y señor de la cabina. Y se siente un bueno, poco Nico, solo acá. Claro. Vaya pensando quién es el ganador. Saludos, Jonathan, lo siento mucho, pero pues a veces hay que sostener equipos como el nuestro. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Sí, grande, gran Jonathan. Trabajo. Grande, trabajo. Jonathan, sí. Y un placer. Nico, prepare el ganador del ya lo tengo. Twitter de la semana. Pues hagámosle ya. Laurita, bueno. ¿Qué se gana picadito? Así piconcito. Bueno, pues se gana un bono por 750 mil pesos en la marca Fiorenzi, para que no te pierdas la nueva colección de Fiorenzi, que está disponible en todas sus tiendas y en www.fiorenzi.com.co. Fiorenzi para todo. Bueno, entonces el turno es para bueno, pues le digo Nicolás, el ganador del Twitter de la semana, y no le saque la piedra a estas viejas, por favor. No. Por favor, piénselo bien, Nico. O sea, les digo que esto para mí fue bien. Poesía pura, fue poesía pura. Se lo dije a Laura Natalia Franco ahorita, esto para mí es poesía pura. Y fue sobre el tema del día, de cuál ha sido el acto más desagradable que has visto en un establecimiento público. Gloria Pedraza dijo, una vez en unos termales de Paipa, vi una familia echándose jabón dentro de la piscina, salí corriendo. No, es que ese es brutal. Es poesía, no. Es poesía. Pero pura. Es que hay otro también tremendo, y es el man en los barrotes de un Transmilenio escribiendo un teléfono. Ese es otro. Ay, sí, bueno. ese yo es creo bueno. Que ese fue. Ese ¿lo ese quiere era volver mejor. A pensar, no, Nico? Sí, no, para mí, sí, para el de los barrotes pareció no, ganador. Para mí es muy diferente que haya unos termales, la gente bañándose y pronto saque alguien un jabón pero y se empieza a restregar. Eso me parece poesía pura. No, a mí el del Charpi me parece genial, pues. Es que es recursivo y bueno. ¿Cuál Charpi? ¿Quién sabe con qué escribió ese señor, no? Pero es. ¿No dijo Charpi? ¿No decía Charpi? Bueno, perfecto. Ya tenemos el ganador. Vamos con el último arepaso de hoy y última canción y les decimos adiós. A ver si me recupero un poquito. En los originales. ¡El arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Imagínense un collage digital de 5.000 imágenes que el artista Beeple recogió de su trabajo en los últimos 13 años. 5.000 imágenes digitales pegadas en un cuadro digital. Es la nueva moda que se está imponiendo en el arte y se vendió en Christie hace algunas horas. ¿Por cuántos dólares? Necesito que me pongan un valor en dólares. Dólares. 20 segundos. Menos uno para menos dos para María Juliana Correa. ¿Por qué menos dos? No tengo dos originales. Le escribiste a Jaime, al entrenador. Entonces aquí le respondí, si yo sí respondí. La correccional. ¡Ah! Pero si le responde otra persona. Correcto. Pues es. No, de verdad. No. No hay una tan importante. Un menos uno por Laura Natalia Franco de una vez, que puso 350 mil dólares. Y Nicolás Samper gana, el valor es 69 millones de dólares y puso el valor exacto. Más uno para Nicolás Samper. Yo lo quería ver en positivo. No puedo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez. El mundo se acabó, ya con cuadros digitales. Imagínese eso. Ay, Dios. ¿Cómo era el repaso, Laurita? Orlando tiene menos 15 puntos, María Juliana tiene menos 10 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatados con menos 4 puntos cada uno y Nico está en ceros. No, Nico, yo sabía, hermano, usted va despacio, pero duro. Yo piano, piano. Pisando fuerte, no lo olvide. Piano, piano, como me enseñó un amigo. Muchas gracias a todos, tiempo de descansar, de no vernos, de no dirigirnos la palabra. Bah. Spice Up Your Life, de la película del mismo nombre, con las Spice Girls. Come on, Pete. We'll be late for my parents. Yeah, that'd be a shame. And remember, don't mention politics, or religion, or money, or my mum's cooking, or... Or maybe we can talk about decent car insurance. Car insurance from Linea Directa starts from just €194 and comes with 24-hour roadside recovery. Call Linea Directa on 902-123-104. That's 902-123-104. T's and C's apply.